La recogí a las 3:00 y pico. Salí a una disco por Madrid. Vestido rojo, piel de luna, y en la mirada ganas de huir. Pelo negro, largo, salvaje, ojos verdes con brillo de alcohol. Se montó atrás con lágrimas secas y un perfume que quemaba el corazón. No me miraba, pero abrió las piernas, subió el traje y ahí empezó el show. Me hablaba con voz rota, ronca, y en cada frase me decía hazme el favor. Sedúceme como si yo no tuviera nada que perder. Hazme olvidar que soy solo tu chofer. Bésame sin piedad, sin explicación. Eterno y corto, su voz susurraba veneno lento. Me dijo no quiero llegar aún, quiero que me veas sin movimientos. Yo no sabía si era juego o castigo, pero el retrovisor no mentía. Sus piernas me gritaban verdades que su boca ya no contenía. Y al llegar a su portal me abrió la puerta y sin pensar me dijo subes. Prefieres seguir soñando en el volante. Sedúceme como si yo no tuviera nada que perder. Hazme olvidar que soy solo tu chofer. Bésame sin piedad, sin explicación. No la volví a ver, pero cuando el reloj marca las 3, mi alma se pone en servicio por si vuelve a subirse otra vez. Alex Ilusio, baby. A los que manejan noche y se pierden en un desvío sin regreso.